Hoy constituimos una campaña permanente por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticas, pero ya veníamos asistiendo al territorio. La invitación del Congreso nos llegó por medio de la Universidad de Madres. Participamos no solamente porque es el enfoque de la práctica de la universidad es estar en los territorios con las organizaciones, sino porque entendemos que en estos eventos hay participación popular y de ahí se construyen nuevos escenarios hacia el futuro. Y bueno, desde la solidaridad de la lucha de los pueblos latinoamericanos por la justicia social y por la construcción de una América para todos, por eso nos parece una iniciativa formidable, digamos, y fue una alegría estar acá y participar.